casa en construcción se mira lejos. En cada ciudad a la que uno viaja, las primeras fiestas siempre se recuerdan, tanto como el amor que hubo en casa. Una casa en construcción se mira cerca, una que se está cayendo a pedazos, como un cáncer que te ataca por sorpresa, como el último abrazo a un hermano. Sientes todo lo que hay, mira todo lo que hay, podrá ser la última vez que lo veas, ah, que lo veas. Navidades, cumpleaños, fin de año. Ver las luchas como cuando eras niño. Un beso hasta el cielo a Pedrito. En un mundo lleno de recuerdos, madura más rápido, siempre el más lento. Salir